En general, la arquitectura de la Araucanía es de gran valor patrimonial por la diversidad de orígenes de quienes fueron construyendo las ciudades. De especial importancia es el trabajo de la madera y el ingenioso modo de adaptarse a las condiciones del riguroso clima y de la topografía accidentada de la zona, utilizando para ello los materiales y las tecnologías disponibles en distintos momentos y lugares. Un ejemplo de ello se puede ver en la gran cantidad de madera utilizada para hacer casas de hasta 4 y 5 metros de altura en su interior, y que hoy aparecen como gigantes de otros tiempos, bellos testimonios del fulgor de la era de la madera en la zona. La arquitectura de la ciudad de Curacautín parte de la base de un trazado en dámero, que es la cuadrícula en torno a la plaza central, como un tablero de juego de damas. Es la forma predominante usada por los españoles para fundar sus ciudades en tiempos de la colonia. Las calles forman una trama regular dividida de oeste a este por el estero del Manzano Co, que separa el centro de la ciudad, al norte del resto periférico, extendido en la notoria elevación del terreno hacia el sur, hasta llegar al denominado Barrio Alto. La plaza actual no corresponde al centro original de la ciudad, sino que este se hallaba en la Plaza 21 de Mayo, o Plaza del Cura, ubicada donde hoy se encuentra el Hospital Hernán Enríquez. Hoy en nuestro programa Piedra de Reunión nos encontramos con una persona en la cual tiene mucho que contar. Su historia tiene desde lo más importante, que fue la primera farmacia acá en Curacautín, y me refiero a don Jorge Araneda Abarzúa. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Muy buenas tardes a ustedes también. A su disposición, pues. Así es. Don Jorge, cuéntenos un poco cómo llegó su familia a Curacautín. Ya, bueno, mi padre fue el que llegó acá en el año 20, en 1920. Él fue el primer farmacéutico que llegó acá, el primer químico farmacéutico. Por aquellos tiempos no existía acá ningún establecimiento, incluso de sanidad. No había policlínico, ni hospital, ni médico, ni nada. Fue realmente la farmacia el primer establecimiento de salud que se creó aquí en Curacautín. Entonces, esta construcción debe ser de los años 24, 25, seguramente. Unos 4 o 5 años después que él llegó acá. Está todavía el pueblo un poco en formación. Llegó tiempo después un médico acá, no sé cuántos años después serían, y sin que todavía hubiera policlínico ni hospital, y con mi padre atendían a veces, mi padre le ayudaba a este doctor a veces para practicar cirugía. Y mi padre le ayudaba, en ese tiempo le hacía de anestesista. ¿Y cuáles eran los medicamentos que se vendían en esa época? Bueno, también en eso es interesante, porque en aquella época había muy pocos medicamentos preparados por laboratorio. Entonces, una buena parte de lo que se vendía en la farmacia era recetado por el doctor y se preparaba en la farmacia. En la misma farmacia había una maquinita especial para hacer obleas, como las obleas chinas estas que existen en la actualidad, ¿ya? Todo lo que era así de polvo, digamos, ¿no? Todos se preparaban así en oblea. Y lo que era líquido se hacían pociones, se llamaban. los jarabes o los tónicos. Tierra negra. Rosalino llegó muy joven a la farmacia. Él llegó así como una especie de junior, Juancito, a los 12 años. Más que nada para ayudar en ese tiempo a ordenar, a limpiar, claro, a limpiar, a ordenar, a recibir los medicamentos que llegaban. Y entonces fue ayudando a mi padre también en todo lo que, esto que era las preparaciones de los medicamentos. Y resultó ser bastante hábil en eso. El papá le dio mucha confianza al punto de que era su brazo derecho en esto y era con el tiempo se transformó en el que más hacía los medicamentos. Y Rosalino siguió él mejorando en todo aspecto, ¿eh? Y llegó a ser, bueno, sin digamos un título o sin un estudio más acabado, porque en ese tiempo no existía, sino solamente con lo que le enseñaba mi padre, un practicante, como ocurre hoy día. Y ponía inyecciones, tomaba la presión, entonces era una especie de doctor, de doctor del pueblo. Así lo llamaba la gente y la gente toda le venía a consultar y él adquirió mucha experiencia en eso, ¿eh? En diagnosticar las enfermedades y en recetar y todo, claro. Resultó ser un alumno muy destacado y después un profesional al final, como practicante. ¿Cuántos años estuvo? Toda su vida. Desde muy niño, yo creo que eran 10 o 12 años desde que llegó hasta que falleció, trabajando acá en la farmacia. Y murió un día en plena actividad. Un paro cardíaco, un día sábado, que fue una sorpresa para todos, porque realmente él todavía no era una persona de tanta edad. Entonces resultó ser una muerte muy sorpresiva y muy sentida por muchísima gente. Cuéntenos un poquito. Sí. ¿Cuál fue la génesis de esta farmacia? Sí, en realidad el edificio este lo construyó mi padre. Los profesionales eran muy escasos, entonces, pero participaban mucho los mismos dueños en la confección de todas sus casas. En el diseño. Por las necesidades, claro, en el diseño mismo, según la necesidad de lo que ellos pretendían. Así que él diseñó esta casa, que claro, ahora parece bastante grande, ¿no? En realidad. Es muy amplia. Es muy amplia, sí. Pero en aquella época se hacían así. Y muy altas, además. Las razones, sí, las razones por las cuales son así, bueno, cuesta encontrarlas, seguramente. Y no es una casa que tenga muchísimas piezas, una casa muy, aquí como todas, tres dormitorios, cuatro dormitorios, podríamos decir. Pero un salón Pero grande. Un salón, sí. La madera es de primera calidad porque justamente coincide con las primeras elaboraciones de madera aquí en esta zona. Entonces, en aquel tiempo se sacaba lo mejor que había de los bosques. Así que, mira, raulí y roble era lo que se explotaba. El coigüe y los demás tipos de madera no, ni se miraban en aquella época. De los años 45, 45, 46, 47, cuando fue el gran incendio, de eso me recuerdo bien, a pesar de que era todavía bien niño, el incendio muy grande que hubo acá. Y cosas así son mis primeros recuerdos. Y eso ocurrió por los años 44, 45, creo, ¿no? Bueno, eran por ejemplo, la Casa Rosada no existía, era otra construcción, o sea, la Casa Rosada actual, digamos. La Casa Rosada realmente existía, estaba ya en funciones con los mismos dueños. Y después se hizo esta casa de material que la conocemos ahora, lo mismo que la del frente acá de don José Chaín, él la construyó, que alberga hoy día a la empresa Sigmund, y que estuvo también albergando al banco, un banco que se creó acá, con los mismos empresarios de la época, que había gente de mucha fortuna como don Pablo Ruey. Pablo Ruey hizo una inmensa fortuna acá, y los madereros de aquella época, los grandes agricultores, había agricultores importantes en aquella época, ¿eh? Gente de acaudalada, de mucho dinero, y así se formó el Banco Sur, como una necesidad de ellos mismos, digamos, que posteriormente pasó a ser el Banco Osorno de la Unión, y que estaba en esa esquina, hasta que con el tiempo desapareció. Curacautín tuvo un auge económico muy grande con la creación con la explotación maderera, desde la creación de la fábrica Mozo, la fábrica de madera terciada Mozo, que empezó en los últimos años de la década del 30, y por los años 40 ya estaba trabajando digamos a media máquina, comenzando, y por los años 50, 60 yo creo que alcanzó su mayor producción. Y en aquella época también hubo muchísimos aserraderos acá, se explotó muchísima madera. Aquí circuló una cantidad de dinero importante, muy importante. Si ustedes ven que a través de los años 40, 50, 60, en 3 décadas, o 4 décadas, o 70, que ya empezó a decaer, estaba el ferrocarril, el transporte que había en la época, y todo el sector ahí de ferrocarriles, desde donde está la fábrica Mozo hasta la estación, estaba lleno de castillos de madera, todo el tiempo, y estaba saliendo, estaban llegando. Así como salían, así llegaban más madera, y un circulante de madera, pero impresionante. La fábrica Mozo tenía incluso carros propios para transportar la madera terciada que producía en aquella época a Santiago, e incluso la exportaban. Así que imagínense ustedes, en 30 años, cuántos circulantes dinero pasó por aquí. O sea, todos los jóvenes aquí estudiábamos nada más que la enseñanza primaria, que es lo que es hoy día la enseñanza básica. Y cuando llegaba el momento de estudiar en el liceo, acá no existían, entonces había que irse o a Temuco, o a Victoria, o a Traiguén. Traiguén tenía buenos colegios. Curacautín tuvo su esplendor por ahí por los años 60, 70, y era una ciudad ya, o sea, era un pueblo, no, porque empezó como pueblo, claro, como todo, y ya con carácter de ciudad. Aquí existió hasta una gobernación, lo que hoy día no ocurre, ¿eh? No. Por la decadencia. Y había muchos profesionales acá también, profesionales que se quedaron radicados acá, no de paso, como ocurre ahora con los médicos, por ejemplo, que están solamente 2, 3 años y parten. En aquel tiempo habían médicos que se quedaron aquí, como el doctor Hernández, que vivió toda su vida acá, doctor Díaz, que recuerdo yo, varios dentistas habían en aquella época, la señorita Blanca Gis, que nosotros la tuvimos aquí también, en esta misma casa, con su consultorio al lado. Estaba un doctor Troyer, mi tío Humberto Araneda, dentista, que fue también alcalde acá en la ciudad, y muchos profesionales, muchos abogados, ¿ya? Importante, aquí hubo un juez, el juez Merson, que fue tan importante que posteriormente fue ministro de corte. Imagínate la clase de profesionales que existían acá en aquel tiempo. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Mira, acá existió un club aéreo, ¿no? Que hoy día Sí. mucha gente ni supo, o sea, ni sabe todavía que Claro. aquí había un club aéreo bien establecido, importante, con 2 aviones propios de Curacautín, más un avión que tenía la fábrica Mosso. Bueno, ellos fueron los que realmente lo hicieron, ¿eh? Por su necesidad, digamos. Y en aquel tiempo, como eran también tan malas todavía las comunicaciones en transporte, solamente usábamos el ferrocarril, me acuerdo, no existían las líneas de buses que hay hoy día por todos lados. Y siguiendo en la misma línea, ¿cuáles eran los eventos sociales, culturales, deportivos? Sí, eso también, ¿eh? Interesante. Mira, yo tuve, puedo decir, la suerte de haber tenido mi infancia y mi adolescencia, ¿no?, en los mejores tiempos de Curacautín. Los almacenes de la época vendían, pero cantidades, y todo se vendía en gran escala. Al por mayor. Al por mayor, en sacos. Toda la gente compraba sacos de papa, sacos de azúcar, sacos de harina por saco, todo. Lo que digamos los agricultores, ¿eh? Desde el pequeño agricultor al gran agricultor. Por, bueno, razones también mismas de lo malo que era el transporte, ¿no? Era necesario siempre operarse para poder funcionar bien. La actividad económica en aquella época era importante, aquí se movió mucho dinero. Ya se construyó un teatro de la familia López, ¿eh? La familia López construyó un teatro por la necesidad, ¿no?, de tener, claro, teatro mismo y cine, que empezaba en aquella época. Claro, todos los ciudades y pueblos tenían que tener un cine, un teatro donde dar películas. Así que aquí también, pues, y ya ves, estuve ahí, hay un edificio que es importante, ¿eh? Una cosa como para mantenerla en tiempo y que quede como una de los patrimonios de la ciudad. También la vida social era mucho más importante que lo que es hoy día, por esta misma razón. Claro, entonces aquí había una cantidad de instituciones deportivas, en el fútbol principalmente, era, digamos, de los deportes, la actividad más mayor, masiva. Claro, más masiva. Aquí existió un ara, o sea, un criadero de caballos árabes, fino, no, ingleses, de carrera. Salieron muchos y muy buenos caballos de aquí a Santiago a correr en el hipódromo y en el club hípico del criadero de la familia Lyon de acá. De la isla, del fondo de la isla. El fondo de la isla era el ara de acá, el criadero de caballos. En ese tiempo se hacía bastante vida social, ¿eh? Se compartía mucho en la plaza, por ejemplo, ¿eh? Todos los fines de semana la gente iba a pasear a la plaza. Había una banda municipal que tocaba. ¿Ah, sí? Claro, tocaba los domingos. ¿Una banda instrumental? Una banda de músicos de acá. Municipal, entonces la gente se conocía mucho y se hacía muy amigo y así. Lo que se construyó en aquella época casi todo era de madera, ¿eh? Y lamentablemente las cosas de madera no tienen mucha duración. Entonces casas antiguas como esta algún día lamentablemente van a tener que desaparecer, como han desaparecido muchas ya. Tuve casas antiguas, aquí hubo muchas familias antiguas, que hoy día ya no existen, pero que hicieron sus construcciones. Por ejemplo, tienes el caso de la escuela Santa Elena, ¿no?, que las monjitas, que la casa esa la construyó la familia Vigen, ¿eh? Tal cual como está ahora. Como está ahora la parte principal. Esa era la casa de la familia. Pero hay construcciones importantes, como decíamos aquí mismo, la de Chaín, el Teatro López. El Molino. Sí. No, mira, y antes que el Molino, yo veo con mucha pena como hoy día la fábrica Mozo, por ejemplo, es una ruina, pero terrible, que no. ya no hay cómo arreglarlo, ¿no? Eso podían porque es una construcción de material que podía haberse dejado como un recuerdo de lo que fue la industria mozo y de la importancia que tuvo para el pueblo. Realmente fue muy importante. El molino Ruedi, que afortunadamente hoy día es una cosa que está quedando como tipo museo, digamos. Ojalá que perdure, ¿no? Y quede eso como un recuerdo también. Y más que el molino, la instalación que había para la electricidad. Fíjate que don Pablo Ruedi, bueno, construyó esa planta eléctrica con la idea, ¿no es cierto?, de suministrar de energía al molino, pero terminó dándole luz al pueblo. Por muchos años, la luz del pueblo salía de allá, de la planta eléctrica de don Pablo Ruedi. Y don Pablo, además de dar la luz al pueblo, daba leche al pueblo también, que al tiempo usaban mucho los carros, las cabritas para movilizarse. Un tipo carretón, pero con su armazón, así, techito y todo, para repartir la leche. Con varios tarros y salía por todo el pueblo. Eso a mí me gustaría, por ejemplo, mucho que quedara la instalación donde están ahí las turbinas y todo, que todavía existe, afortunadamente. Como es de material, eso se mantiene. Eso podría quedar también como un patrimonio del pueblo. Bueno, lo demás, como te digo, se va perdiendo, pero yo diría que esas son las cosas principales, el teatro, la fábrica Mozo. Todavía sería posible, yo creo, esas ruinas arreglarlas un poco y decir, esto fue la fábrica Mozo. Le agradecemos, don Jorge Eduardo, que nos haya acompañado hoy día en este recorrido por la historia de Curacautín. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos para que se despida también de nuestros auditores. Yo realmente no soy de los más antiguos. Quizás alguna persona más antigua podría todavía, o sea, que nos dieron una idea más amplia de cómo fue la parte todavía más antigua, la formación misma del pueblo. Pero de todas maneras ya es cosa del pasado y con mucho gusto la he recordado, porque fue una época muy buena, coincidió, ¿no?, con el esplendor de acá de Curacautín. Muchísimas gracias a usted. Porque pues. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Un temblor de primavera es palomita y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma. Fuego tienes, paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, y la flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá, sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma. El Molino San Pablo de la familia Sola Ruedi tiene una altura sobre los 15 metros y un largo de 22 metros. Es un edificio completamente de madera. Su volumen adquiere una presencia urbana al estar ubicado en una colina adyacente a un estero que alineaba sus turbinas. El molino tiene su origen en la sociedad formada en Valparaíso el 28 de julio de 1896 por José Nixon y Juan Fowler. El primero aporta el terreno y las dependencias, una turbina y un par de piedras para moler que existen ya depositadas en Curacautín, además del uso de las aguas necesarias del canal para el funcionamiento. Posteriormente, el 18 de abril de 1899 se disuelve la sociedad y queda en manos de Juan Fowler. Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro, al espacio cultural joven. Y nos encontramos con un nuevo invitado al día de hoy. Nos encontramos con Miguel Barrera, quien será encargado de hacer uno de los tantos talleres del proyecto Piedra de Reunión. Miguel, quisiera que nos contara un poco lo que realizas tú, un poco de ti, queremos saber un poco de ti. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando el programa. Y bueno, yo desde chiquitito he trabajado en este tema de la pintura. Me ha gustado mucho el tema de la pintura al óleo, el trabajo bidimensional, y así mismo ir buscando algunos nuevos soportes, trabajando en este caso lo que me gusta mucho y que trabajé un mural. Y bueno, hoy día me encuentro trabajando, ligado siempre con el arte, con el tema de la pintura, dibujando, de repente escribiendo, vinculándote con no sé, pues con otro lenguaje de la música. Otras expresiones artísticas. Exacto, no sé, pues siempre estar mirando el tema de, no sé, pues las películas, claro. El tema de, no sé, cualquier otro lenguaje, en especial igual el arte visual, aunque no me considero un artista visual, pero estoy dentro de lo mismo por el tema de la pintura más que nada. Claro. Quisiera que nos contaras, le contara al público en qué consiste el taller de pintura mural que está realizando en el proyecto Piedra de Reunión. Bueno, el taller es un taller teórico práctico que intenta intenta enseñar teóricamente y prácticamente, más prácticamente, la técnica del mural, el lenguaje del mural como una herramienta que ocupa espacios públicos para poder contar de cierta forma, claro. Expresar algo. En realidad es como contar un poco lo que tenga que ver con el lugar mismo donde está el mural. Claro. Engloba el lugar mismo. Entonces el taller va a buscar eso y además en lo práctico, aprender a pintar prácticamente, que es como partir desde la base para poder construir este mural. Van a aprender a narrar en cierta forma cómo es la lectura para que tenga coherencia, ¿me entiendes? Y además también va a ser un poco más libre, en el sentido que va a permitir también a traer a otros artistas que también nos van a ayudar. En este caso voy a traer a un artista visual que está más ligado a la pintura que directamente con el mural, pero es muy creativo, por ejemplo. Cuestión muy básica para poder crear que el impulso creativo y él lo va a dar, que es Flecha de Temuco. Y también voy a traer a otro chico que está muy relacionado con los murales, en este caso con los graffiti, que no es directamente mural, pero sí tiene un vínculo muy cercano con la pared, claro. Con los espacios públicos, interviniendo, de cierta forma. Quisiera que nos contaras los elementos característicos de la identidad de Curacautín que esperas integrar en este taller. O sea, ¿qué esperas integrar de...? Básicamente, bueno, si hablamos de identidad, nosotros estamos muy ligados a una naturaleza muy cercana, o sea, tenemos un entorno muy cercano al centro, ¿me entiendes? Claro. El paisaje en cierta forma nos ha determinado demasiado y la gente se comporta en cierta forma el paisaje. Vives con la naturaleza en cierta, claro, forma. Y aparte todo este proceso, no sé, pues normal de estar vinculado a otra ciudad y ser en cierta forma más Chile. Claro. Igual que somos muy parecidos a otros, ¿entiendes? Pero yo creo que se va a llegar mucho a eso. Yo creo que la gente, no sé, pues cuando hagamos una lluvia de ideas, que una de las ideas que tengo, que es donde vamos a tirar ciertas palabras. Creo que ahí está la identidad. Vamos a lograr encontrar palabras clave que nos determinan como curacautinenses. Por ejemplo, todos hablamos de la madera, por ejemplo, y podemos hablar de, no sé, yo creo que ese tema va a salir netamente, el tema de la madera. Pero además hay otros temas que están hoy en día muy vigentes, por ejemplo, el tema de la recolección, el tema de la música, de los cantores populares, el tema de los solitarios, de la gente que vive a los alrededores, pero que son gente, familias solas, son como familias ermitañas, claro, en ese caso. Quisiera que nos dieras tu opinión, tu visión como artista local, de cómo ves a Curacautín. En la parte artística. Claro, la parte artística. En realidad, no sé, en el área mía por lo menos, hay algunos artistas y conozco a la mayoría en realidad. Desde chico los conozco y yo creo que se están haciendo cosas, siempre se está trabajando. Lo que no se ve, en cierta forma, es el mismo trabajo, ¿me entiendes? Claro. Porque en este tema de la pintura, de repente es muy cerrado. Tú creas muchas cosas, pero no estás seguro si mostrarlo. Y mucho tiene que ver con la institución igual, que te obliga, en cierta forma, también a mostrarlo en espacios muy cerrados, muy normales, claro, como por ejemplo una galería. Entonces yo creo que aquí en Curacautín, como hay pocos artistas en esta área, en el área que divago yo, yo creo que no se muestra mucho. Han habido actividades, ha estado el Encuentro de la Arte del Huichán Mapu, que de repente reúne a estos artistas, pero no se ven durante el año muchas actividades que tengan que ver con el tema. Sí se ven de repente el tema de la música, pero también es como muy, muy normal, no es vanguardia lo que se ve, es siempre lo mismo, ¿me entiendes? Y creo que hay un arte, no sé si más folclórico, que está ligado netamente con el campo, y eso sí tiene mucho arraigo con el lugar, pero eso ya es, no sé, es parte de lo mismo, ¿me entiendes? Parte de lo actual, pero a la vez también no es tan lejano, pero es anacrónico, ¿me entiendes? No es tan actual, no hay nada que tenga una visión hacia adelante, ¿me entiendes? Sí. Para ir finalizando, quisiera que le dieras un mensaje a los jóvenes, a la comunidad en general, en realidad, un mensaje positivo acerca de lo que haces, alentándolos a que se expresen artísticamente como lo haces tú. Bueno, invito a toda la gente que no tenga nada que hacer, invito a los flojos que no tengan nada que hacer un día sábado a la tarde, a que participen y que se atrevan a trabajar un rato, a aprender a pintar, a expresarse, a conversar y a aprender algo nuevo. Quisiera que le hiciera un poquitito de publicidad al taller que está realizando, nos diera la dirección y nos dijera qué día se está realizando y los horarios. El taller se va a estar realizando en el Centro Cultural Culacahuín, que queda en Prat 984, y va a ser a las 3 de la tarde durante 10 sábados de corrido. Va a estar funcionando el taller, va a ser gratis y no tienen que llevar nada. En realidad yo los invito a que vayan con ideas nomás, y que allá van a ver materiales, va a estar todo para poder trabajar. Va a estar todo disponible, claro, hay que llevar solamente las ganas. Exacto, las ganas, y de paso aprovechar la oportunidad, porque oportunidades como esta no se dan generalmente. Más aún tenemos recursos y vamos a poder ocuparlo ¿cómo se dice? Despilfarrar, cachar, pintura como quieran, oportunidad que no se da nunca. Miguel, bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación de venir, y alentamos a la gente que vaya a los talleres que se están realizando, tanto de cine como de pintura mural, y bueno, hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien. Gracias. Hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que la información que compartimos con ustedes les haya parecido interesante, que les haya provocado la curiosidad de poder conocer más el lugar donde vivimos. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que los programas están en nuestra página web piedradereunión.cl. Edición: Patrick Medina. Libretos: Cristina Arias. Coordinación: Carmen Martínez. Grabaciones: Sergio Castillo. Locución: Milton Núñez y Gisela Figueroa. Visítenos en piedradereunión.cl.